era libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra libre. Piedra libre. Piedra libre. Piedra libre. Piedra libre. Nuevamente acá en este Piedra Libre 368. Así es, continuando con el capítulo internacional, digamos, ¿no? Vamos a Puerto Rico. Brevemente diremos que es una pequeña isla en el Caribe, tiene 9.100 kilómetros cuadrados, 200 kilómetros de largo, aproximadamente 70 kilómetros de ancho. Allí viven 3 millones y medio de personas, un estado asociado no incorporado al territorio de Estados Unidos. Allí es donde decíamos al comienzo del programa, se ha generado una deuda externa de 72 mil millones de dólares y que tiene todos los ingredientes y todos los actores que conocemos de la deuda externa, hasta Ann Kruger, digo, están todos los actores, ¿no? Muchas dudas y muchas cosas para preguntar y ya estamos comunicados con Quiñones, con Argeo Quiñones, que es economista, docente allí de la Facultad de Ciencias Sociales de Puerto Rico. Buenas noches, Quiñones. Buenas noches. Un saludo a todos los que nos escuchan. Bien. Quiñones, muchas preguntas para comenzar a tratar de entender la situación. La primera que se nos ocurre es qué significan estos 72 mil millones de dólares para la economía de Puerto Rico. Bueno, Daniel, 72 mil millones de dólares es aproximadamente el Producto Nacional Bruto del país, lo que hoy en día se conoce como el Ingreso Nacional Bruto, esta categoría que tiene Puerto Rico para medir el valor de las producciones que tiene y servicios a precios de mercado durante un año. En Puerto Rico no usamos el Producto Interno Bruto porque la diferencia entre dos medidas es de aproximadamente 33 mil millones de dólares a favor del Producto Interno Bruto, y esos son 33 mil millones de dólares que todos los años salen de economía, de la economía de Puerto Rico hacia el exterior como pago al pacto capital, como rendimientos de capital. Así que 22 mil millones de dólares es todo lo que produce la economía de Puerto Rico en un año que se queda con ingresos de Puerto Rico. Se nos pierde la señal, qué lástima, Argeo. ¿Hola? Sí, estoy aquí. Sí, sí, se nos ha perdido la señal. Hasta aquí entendimos que 32 mil millones de dólares salen todos los años en concepto de pago de capital. Sí, señor. El rendimiento a la inversión, le llamo. El rendimiento a la inversión, uf. Entonces... Entonces, tenemos aquí un problema de un modelo económico que ha sido desde su inicio, allá en 1947, uno basado en los postulados de la libre empresa, del capitalismo de libre empresa, libre comercio, sin restricción alguna en Estados Unidos y Puerto Rico, no hay restricciones a la inversión extranjera directa o indirecta. De hecho, se ha recurrido sobremanera a la dependencia en inversión externa y a la tecnología externa y a los mercados externos para el desarrollo. El papel del Estado se ha centrado en ser un agente político de la empresa privada, proveyendo todo tipo de incentivos fiscales, construyendo infraestructura, proporcionando salariales y otras índoles. El proceso de cambio social también se definió en términos de llegar a los patrones de consumo de los Estados Unidos, a la cultura y a la tecnología de este país. Y la política del desarrollo se orientó hacia crecimiento, con el supuesto de que una tasa de crecimiento del ingreso suficientemente elevada resolvería con el tiempo el problema de la distribución. Porque existe una gran distribución aquí en este país con un índice de desigualdad, un coeficiente allí, que aproximadamente 0.547, lo hace uno de los más altos del hemisferio. ¿Un índice de desigualdad de cuánto? 0.547. ¿54.7? Sí, en un índice que tiene valores superiores a 0 e inferiores a 1, y mientras más cercano a 0, menos desigual, mientras más cercano a 1, más desigual. Ajá, correcto, ahí entendí, perfecto. Entonces, existe un gran problema de desigualdad en Puerto Rico, con un 45% de la población viviendo en niveles de pobreza de todas las categorías de los Estados Unidos de América. Existe también una gran emigración puertorriqueña hacia los Estados Unidos. De hecho, se ha intensificado en los últimos 5 o 6 años, que hace 9 años, en 2006, que la economía puertorriqueña entró en una fase de estancamiento, contracción y crisis fiscal, de la cual no ha logrado recuperar. De manera que estamos ahora quizás llegando al momento más crítico, ¿verdad?, de este proceso de crisis. Y aquí que viene la intervención de esta señora Kruger, que trabajó para el Fondo Monetario Internacional, y que lo que ha hecho es, pues, básicamente repetir o reproducir para Puerto Rico lo que en algún momento se le llamó el consenso de Washington, que fue aplicado a ustedes en América Latina y en otras partes del mundo. Sí, sí. Que es la política de la austeridad, el recorte de gastos, método de contribuciones, la liberalización aún más de la ciencia del capital, la medicina amarga. La medicina, no te entendí así, perdón, la medicina amarga. Amarga, correcto, sí, sí. Privatizaciones, más austeridad, más sacrificio, más desigualdad, menos oportunidades, más salida de población puertorriqueña. Por primera vez en 200 años hemos perdido población. Ha habido un éxodo masivo en los últimos 5 o 6 años hacia Estados Unidos. Y ese es el cuadro que tenemos ahora de frente. Y entonces, gobiernos que siguen ensayando las fallidas políticas de los ajustes estructurales neoliberales. Y la receta es la neoliberal, con la misma teoría del derrame, que no conozco ningún lugar donde se haya cumplido. La receta de la salida también es el neoliberal. Sí, en el límite es una receta que requerirá que el pueblo haga fila para donar sangre y pagar la deuda, porque si no hay crecimiento, si no hay espacio para que la economía crezca y que se ofrezcan oportunidades, mejore la distribución del ingreso, esa deuda es impagable. Y nos van a seguir facturando a la clase trabajadora. Claro. Con más impuestos, más restricciones en el empleo público y otros servicios. El gobierno federal de Estados Unidos, en este escenario, habla de que no hay forma de que haya un salvataje por parte de Estados Unidos. La pregunta es, ¿esto descarna la relación colonial que existe entre ambos estados? Bueno, sí, pero no necesariamente, porque fíjate, los griegos, este es un país soberano, y la troika le está negando la oportunidad de tener ese espacio para ellos poder reestructurar a su manera la economía griega, posponer de una manera sensata los pagos del principal y obtener una inyección que les permita poner a crecer la economía. Y entonces esto se está negando a los griegos y a nosotros nos está negando a ellos también. Lo que quiere decir es que a su manera hemos perdido, sí, somos colonia, pero hay países soberanos que están perdiendo también su soberanía ante estos organismos transnacionales del gran capital financiero. Y ustedes también han podido ver en carne propia lo que significa estas relaciones asimétricas a nivel internacional entre los países del centro y la periferia. Sí, absolutamente. Absolutamente. ¿Cómo ves que cuáles serían los pasos que el gobernador tendría para dar en esta situación? Bueno, el gobernador ha aceptado por completo las recetas del informe Kruger. Ah, ya aceptó las recetas del informe Kruger. Sí, ellos están cabildeando con esa propuesta en mano de la señora Kruger. E inclusive han ido un poco más lejos, porque allí en Puerto Rico aplica la ley del salario mínimo federal, es decir, de Estados Unidos, y ellos están pidiendo que seamos exentos de ese salario federal mínimo, y obviamente es para bajar aún más los salarios, que en esta condición que ya tenemos

una contracción, una recesión que ya dura 9 años, que está para depresión. Se han perdido cientos de desempleos, de ingresos. Tenemos esta enorme deuda encima que ha hecho que sigan poniendo contribuciones sobre esta población, haciendo el sistema contributivo más regresivo, más injusto. Y entonces estamos ahora en un proceso de crear esta conciencia de clase. Correcto. Que trascienda las formaciones político-partidistas tradicionales y le dé una dirección a la lucha con ese contenido de clase. Bien. Argeo, muchísimas gracias por esta intervención en Piedra Libre. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de comunicarle. Bien, muchas gracias nuevamente y la seguiremos porque vamos a tener que ir entendiendo de a poco la situación y la realidad de Puerto Rico. Un abrazo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, así estuvimos entonces con Argeo Quiñones, que es profesor de Desarrollo Económico, Historia Económica, Economía Internacional en la Facultad de Ciencias Sociales de Puerto Rico. Claro, la pregunta sobre los movimientos independentistas es la misma que nos hacíamos y le hacíamos a algún compañero catalán o vasco en su momento, donde, claro, todos los catalanes no buscan otro mundo, sino simplemente que la mayoría busca separarse, muchos, para seguir haciendo lo mismo que se hace hoy desde la metrópoli, pero cambiando el nombre de las burguesías de turno. Bueno, buscamos un tema diferente, ¿no? Para hoy, para cerrar este momento. Buscamos un tema diferente, exactamente. Ajá. Es un tema que se llama, ya te digo, se llama Hombres Ilustres. Hombres Ilustres, ilustres, sino I con Y, Ilustres. Exactamente. Ahí está. Y es Intifada. Intifada quien, y es, bueno, buscamos algo que no sea... Está bien, le ponemos muchas veces a Calle 13, pero en este caso... Buscamos algo especialmente que no fuera Calle 13. Especial dedicatoria a todos esos hijos de la gran puta. Ellos no quieren ser doctores, ingenieros o notarios. Sería más sincero estudiar para millonarios. Su consultorio es una plaza de mercado. Su abuelo comerciante, su padre magistrado. Su pasatiempo incursionar en la política. Llevar los números de nuestra agencia hípica. Esta gallera son mercenarios de escuela. Se gradúan, desfilan y afilan sus escuelas. Donde refinan y perfilan su nariz. Como a Pinocho para limpiar mi país. Un diccionario para pronunciar el flis. En el abrigo para el pequeño burgués. Yes, aprueban juicios de medir al coeficiente. Con percentila para sentarse en el frente. Los numeritos le hacen ver inteligente. Y sus diplomas, los aplausos del gerente. Lampieron ojo con propinas al docente. Bajando el zipper, apilándose los dientes. Hace los croquis del que paga la campaña. Engaña al pobre que destapa su champaña. Le baja el sueldo, le sube los impuestos. Corta las horas como hicieron sus ancestros. Le sube el trono al que se insubordina. Le llama al guardia, lo manda a su oficina. Toca bocina en medio del tapón. Le pasa por encima al que le pide bon. Le sube el rango al que sigue el patrón. Y usa la máscara cuando sube el telón. Suben las tasas de inflación y nos endeudan. El presupuesto no es una casa de apuestas. Creen que el Estado es una pica de los ricos. Esos bufones de corte de Federico. Procuradores, sus mafiosos de mi ciclo. No del que suda con el machete ni el pico. Siguen subiéndonos el tono de la voz. El precio de la rosa, los del martillo y la hoz. Los que nos sirven jamonilla y carne bis. En nuestra mesa para salvar el país. Pero su dieta la pagan con mi dinero. Con su partido de putas y limoneros. De esa familia de Ferrer de los Cisneros. Del SF de eso que rima con dinero. Que con dinares solucionan su futuro. Mueven el palo, pero no bajan su fruto. Y recuerda, que somos más los muchos de los que tienen poco, que los pocos que tienen mucho. No te olvides. Su monopolio no es un juego para niños, la bancarrota no los trata con cariño, ni sus consorcios que mueven los continentes, derriten polos mientras ellos se divierten, manipulando, destruyendo, implementando, facilitando el acceso del contrabando, tras sus portones con acceso controlado, son quienes viven, que dependen del Estado. Su desbalance entre los precios y salarios hace más inestable la esperanza de los barrios. Y nos empujan con sus manos invisibles, su nuevo tomo para un sistema inservible. Como Gualenda van por una cuerda floja, la oferta, la demanda, por donde se le antoja. Si esto se jode, son los primeros en irse. Si les funciona, el ciclo vuelve a repetirse. Si el que decide lo que cede en las escuelas, manda a sus hijos a estudiar para allá afuera. Es un vicioso con apuestas en la banca, el palo yanquis y la máquina se tranca. Dan incentivos pero sin mucha inventiva, hay servicarro en la sesión legislativa, hace programas firmados en interiores, la alternativa ninguna en las anteriores, legalizando los pastelillos de iguana, pronto asaremos en pinchos de carne humana, le da pistolas a unos pacientes psiquiátricos, un uniforme para inflar con anabólico, custodian barrios con su violencia doméstica, su desarrollo, la cirugía cosmética, un marcapaso para la industria farmacéutica, mucho más tinte para la rubia anoréxica, con más hoteles para servir el mojito, traga monedas y salarios más bajitos, un presupuesto que nos cuadre el chiquitico, a conveniencia de dos o tres guaynabitos, con sindicatos que no aceptan lavaplatos, son como picas donde se juegan caballos, donde los gallos encerraron en la jaula y las apuestas se perdieron en la banca. Quienes vendieron, que le echaron por barranca, la bancarrota de un sistema que se estanca, operadores de un sistema que se tranca, programadores y la máquina se...